Revista Inaudita. Bien, nos acompaña Marcela Romer, estamos en la Biblioteca Alfonsina Storni y ella nos va a comentar acerca de la exposición que estamos asistiendo esta noche. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, estoy en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni. Bueno, esta muestra de Paulina es una muestra en homenaje, entre comillas, de Virginia Woolf, o sea, trabajando desde los textos de Virginia Woolf y trabajando en progresión fotográfica. La muestra compone un ciclo que sucede en la Alfonsina Storni que se llama Curando Alfonsina 2010, Curándote el Bicentenario, así se llama el ciclo de artes. Una vez por mes o una vez cada mes y medio hacemos una muestra de distinto tipo como para mover un poco la situación de la Biblioteca Popular. La Biblioteca Popular es un lugar que tiene muchos libros, pero que, como le explicaba al otro amigo colombiano, son asociaciones civiles sin fines de lucro que se juntan entre vecinos y que preocupados por el libro y lo cultural, y bueno, y pueden llegar a pasar muchas cosas dentro de una biblioteca, no solamente prestar un libro y hacer un servicio al público que tiene que ver con lo literario. En esta específicamente suceden muchos talleres, actividades de todo tipo y cuestiones literarias y cuestiones artísticas. Así que eso es lo que hacemos, incluimos al mundo del arte dentro del libro porque siempre estuvo asociado y siempre tiene que ver, el mundo del arte lee o está asociado con lo literario, así que eso es lo que hacemos acá. Muy bien, tú trabajas en el Castañino, cuéntame la importancia de este tipo de espacios, sobre todo en relación con lo institucional, con el Gran Museo, con los espacios como institucionales. ¿La relación de la biblioteca con el Castañino, por ejemplo? O la no relación, más bien. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la tiene en realidad, más allá de que, bueno, yo soy la presidenta de la biblioteca acá, antes de ser la directora del Museo Castañino más macro. Hace muchos años que estoy en la biblioteca, porque esta biblioteca la fundó mi mamá, mi tío abuelo, es una cuestión familiar. O sea, la biblioteca tiene 20 años, este año cumplió 20 años, pero yo hace que estoy acá 15. O sea que tengo una vinculación con el libro y con la biblioteca de mucho tiempo. En cuanto al espacio de bibliotecas en relación al Museo Castañino, no siempre hay vinculación, o sea, con las bibliotecas populares y el Museo Castañino. Sí, hay buena onda si se necesita algo, pero siempre que exista una vinculación que tenga que ver con un libro de arte, por ejemplo, ¿no? Pero no es mala la relación. En Rosario la relación interinstitucional de los espacios culturales o artísticos es bastante directa, porque aunque es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, el círculo cultural nos conocemos bastante. Y si alguien necesita algo de otra institución, no tiene más que levantar el teléfono y hablar, y siempre hay diálogo. O sea que no es muy complicado. Está bastante aceitado, no es difícil. Háblanos un poquito de la importancia de este tipo de espacios, como una sala que personalmente me agrada mucho en la biblioteca, y que se compone, como tú dices, de un circuito, o está componiendo un circuito de salas de exposición alternativo en Rosario. Cuéntame la importancia de este tipo de espacios aquí en esta ciudad. Bueno, no sé si es tan alternativo a esta altura, que es un planteo que ya me hacía, porque yo la presidenta y la directora del Castañino Macro, no sé si es tan alternativo, sinceramente te lo digo. Inclusive antes de yo ser la directora, no sé si era tan alternativa, aunque a mí me gustaría que lo fuese, pero a veces la legitimación es bastante rápida y es como una depredadora, que como un Pac-Man, así que ya ahora en este espacio que empezó como alternativo y que ya vamos por el segundo año y medio más o menos, se me demanda que sea más como una galería de arte, a lo cual yo me resisto. Entonces yo digo, no, esto no es una galería de arte, esto es un espacio diferente. Y sin embargo los artistas o la gente que se seleccionó, porque se hace un llamado con una preselección, que lo hace Cristian Di Girolamo, que es un artista, y yo, que también coordinó el espacio mucho tiempo, sobre todo el año pasado y el anteaño que yo estaba en Estados Unidos. Entonces nos resistimos a que sea, pero nos damos cuenta que igual después de un tiempo empieza a ser como un lugar legitimador, ¿no? Igual no es lo mismo que un museo, no es lo mismo que el Museo Castañino, que es un museo, el museo más importante que tenemos en nuestra ciudad y uno de los más importantes del país. O sea, es completamente diferente. Pero opera con una relación a veces muy directa. Aunque yo me quiera correr del espacio o del lugar que tengo, a veces es muy difícil. Porque el ambiente me lo demanda y yo me quiero correr, y a veces lo logro y a veces no, depende. Marcela, ¿qué viene para el espacio a final del año y el siguiente? Bueno, a final de año tenemos una muestra de graffiti chileno. Va a venir un curador inglés que viene trabajando con graffitis de Chile y está haciendo una investigación para un futuro libro de graffiti argentino. Entonces trae dos grafiteros que van a... Y la muestra, vamos, en el espacio de exposición este que estamos ahora, lo que se va a ver son algunas imágenes de grafitis, pero viene dos grafiteros en vivo que van a trabajar en el espacio posterior de la biblioteca, que es la parrilla, el jardín y todo eso. Ahora nosotros tenemos unos grafites que de un evento que se hizo el año pasado, pero que ya están un poquito deteriorados, y bueno, la cuestión de los grafiteros siempre es muy linda, como arte público y popular, porque traen otra gente, aparte se mueven con otra gente, o sea que están medio al bordecito. Entonces eso va a pasar a fin de año. Y el año que viene no sabemos porque tengo que abrir convocatoria. Yo este año abrimos convocatoria con el tema del Bicentenario, porque en muchos países latinoamericanos estábamos con el tema del Bicentenario y queríamos ser un poco críticos. Y no fue tan fácil porque abrimos con ganas de que presentaran proyectos para ser críticos al Bicentenario y no lo logramos. Así que el año que viene no sé todavía qué vamos a... es probable que nos lancemos a una idea que tenemos, y es que nos traigamos, que convoquemos a tres residentes, que no sé dónde lo vamos a poner todavía. Ya tienes dos. Nosotros teníamos idea de hacer unas residencias y construir acá en la parte de atrás de la biblioteca, pero residencias para escritores o gente que trabaje desde las artes pero con las letras o con la escritura, que no quiere decir que sea solo la escritura literaria, ¿se entiende? Entonces hay como una idea rondando de, porque más de tres no vamos a poder tener, y de que tengan, que estén un mes y que después lo que produzcan, que no sabemos qué será, lo traduzcamos en una muestra de arte, en un texto editado, yo qué sé, en algo que planeemos con los residentes. Así que a lo mejor el ciclo se transforma, Curando Alfonsina se transforma en residencia, pero tenemos que evaluar cosas todavía. Y si no, haremos una convocatoria, pero todavía no es el tema. Marcela, muchísimas gracias. De nada. Inaudita.